Bueno, Félix, vamos a ver. Si alguien no ha visto el partido de ayer en Huesca y se pregunta qué ocurrió, ¿qué le explicarías? Bueno, pues jugamos un mal partido. Lo que pasa es que bueno, es llamativo cómo perdimos, ¿no? Porque marcas el 0-2 casi en el minuto 40 y acabas perdiendo, pero bueno, es fútbol. No es la primera vez que se da, ni va a ser la última, ¿no? A veces pasa. El contrario mete un gol a balón parado, se crece, vamos a por otro, venga, vamos, vamos, queda tiempo. Cometes ahí dos errores, se junta todo un poquito y acabas perdiendo, ¿no? Pero bueno, más que quedarnos con el resultado y cómo se produce, porque eso pasa en el fútbol muchísimas veces, ese partido en sí que es lo que tenemos que mirar. El partido en líneas generales fue un mal partido, ¿no? Si el otro día te decía que contra la Naja, aunque no hubiéramos ganado, hicimos un muy buen partido con el Peñas Orcenses el domingo, aunque hubiéramos ganado, hicimos un muy mal partido, ¿no? Cometimos muchos errores, cosas que venimos haciendo muy bien durante todo el año, las hicimos muy mal, muchas distancias, pocas ayudas, poca agresividad defensiva, muchos despistes. Bueno, y de ahí nació el que no fuéramos capaces de ganar el partido, ¿no? Luego puntualmente se da la circunstancia de que te llegan tres veces en los últimos 5 minutos y te meten tres goles, ¿no? Igual que podían haber tirado a saber dónde, pues el balón entra entre dos o tres jugadores entra. Y bueno, eso es fútbol. Estaba pensando, ¿recuperamos a Cierco, recuperamos a Gascuña? ¿El equipo estaba en forma para poder afrontar este Sí, partido? no, bueno, pues este partido como todos, ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces, la plantilla, unos días te faltan unos y otros días te faltan otros, ¿no? En líneas generales el equipo funcionó mal, ¿no? Todos tenemos que analizar un poquito lo que hicimos mal. Nos tiene que servir de reflexión, de pensar, aparte ya de que colectivamente, ¿no? Y como equipo, lo que no funcionó, que esto ya lo hablaremos tranquilamente, luego los jugadores individualmente, pues tienen que pensar cada uno qué fue lo que hizo mal, ¿no? Y yo nos creo, nos puede venir incluso bien, nunca se sabe, ¿no? Si a partir de ahí corregimos errores, ¿no? Ya veíamos unos partidos fuera de casa que estábamos pecando en algunas cosas, yo creo que el otro día se nos juntaron todas, ¿no? Bueno, vamos a esperar que nos sirva para mejorar, ¿no? Vamos a olvidar el resultado. Siempre sales con la cara que sales cuando se da la circunstancia esta y ganando 0-2 faltando 5 minutos y que pierdas, ¿no? Pero bueno, como hemos dicho antes, en el fútbol esto ha pasado muchísimas veces y volverá a pasar, ¿no? Simplemente es el estado de ánimo. Si en vez de hacer con el 0-1-2 tuvimos ahí una para el 1-3, pero hubiera sido un mal partido igual, aunque hubiéramos ganado. Estaba pensando que tu declaraciones hace una semana diciendo que si marcábamos pronto y el equipo Sí. contrario acababa un poquito, iba siempre por detrás, acabaríamos ganando el partido con facilidad o no, pero quizás podría ser así. Al final fue todo lo contrario. El segundo gol acrecentó todavía más el No, pero ímpetu local. además no fue que a partir del segundo gol, dijéramos ellos han crecido como equipo, ¿no? El segundo gol mata el partido, quedan 5 minutos, ellos habían chutado un par de veces con peligro, nosotros habíamos llegado también muy poquito. El 0-2, la sensación tanto nuestra como suya, como en cualquier partido, en cualquier que se dé, sean los equipos que sean los que estén uno frente al otro, el 0-2 faltando 5 minutos ha matado el partido en un principio. Es distinto a si te metes 0-2 al minuto 20, ¿no? Pero bueno, mira, se dio la circunstancia, ya te digo, de que la jugada siguiente nos meten el 1-2, de que nosotros tenemos una casi solo contra el portero para el 1-3 en ese mismo balón, en esa misma jugada, nos roban el balón y nos empatan a dos con un fallo individual. Se da esa circunstancia y ya está, ¿no? Sí, sigo opinando que habiéndonos ido en el marcador, pues teníamos que haber matado el partido. Pero bueno, yo creo que eso es consciente todo el equipo. Será, todos pensaremos, si volviéramos a jugar otra vez los 5 minutos, no nos hacen 3 goles ni aunque los jugáramos 30 veces, ¿no? Pero bueno, se dio la circunstancia del otro día y se dio y ya está. Bueno, ahora viene el Valdefierro al Torricón el sábado por la tarde, a las 4 de la tarde. Será un partido, supongo que más muy complicado, pero bueno, con ese amargo regusto del partido contra el Peñas, Sí. ¿cómo se va? Claro, no sé la gente cómo estará después de este Ah, yo creo duro. que la gente estará con muchísimas ganas de resarcirse y de demostrar por lo menos que el equipo tiene más genio, ¿no? Fuimos un equipo muy blandito en muchos aspectos, ¿no? Ya sabemos que es un partido dificilísimo, el del Fierro viene fuertísimo, ¿no? Por algo va segundo, nadie regala nada, ¿no? Nadie regala ningún punto. Está haciendo una campaña fantástica y todo el mundo ha hablado de él muy bien, muy buen equipo. Técnicamente, individualmente, como equipo, mucha veteranía, saben muy bien lo que hacen en el campo, o sea que nos va a costar. Pero por otro lado, pues bueno, yo estoy convencido de que el equipo, no tengo ninguna duda, que va a entrenar más fuerte que nunca, que van a estar muy concentrados, van a estar pensando en el partido ya desde mañana, en ganar la Valdefierro y nos va a servir como acicate porque el equipo tiene carácter y el equipo quiere sacarlo, estoy convencido. Que lo saquemos o no es fútbol, ¿no? Pero el equipo se va a dejar todo y va a venir a por todas, no tengo ninguna duda. ya no solo de cara a nosotros, sino quizás también a los rivales, conseguir una victoria contra Valdefierro también nos dejaría en un buen puesto para decir el Torricón continúa estando arriba y luchando por una Claro, división. son 29 puntos, es una muy buena primera vuelta, pero no tienes que renunciar a nada. Tenemos que ir a por los 32 y acabar ahí empates con el segundo, ¿no? Yo creo que lo podemos hacer. Hemos hecho, como te decía antes, muchas cosas bien. Hemos sido un equipo muy, muy, muy difícil para los rivales. Hemos encajado solo 12 goles, ¿no? En las jornadas anteriores, eso lo hemos puesto muy difícil. Yo creo que ganemos o no ganemos, vamos a ser un equipo muy competitivo y muy difícil para todos, pero sí es importante ganar y que no se nos vayan, así es posible, ¿no? Y de cara a los rivales también, claro que dicen, mira, pues el Torricón ha perdido un partido en un principio contra el último, que no es de los más difíciles, pero luego recibe al Valdefierro y es capaz de ganarle. Yo creo que sí, claro, nos vendría muy bien. ¿Cómo se planteará este partido que tienes pensado, que sabes de Valdefierro para poder conseguir los tres No, puntos? no sé mucho de Valdecierro, ¿eh? En líneas generales, lo que te he dicho antes, es un equipo veterano que sabe muy bien lo que hace en el campo, con mucha calidad individual, está viendo portería con facilidad, sobre todo fuera de casa ha sorprendido, el 0-2 en Jaca es un resultado que dice mucho, también metió dos goles a la Universidad aunque perdió 4-2, y luego en casa está ganando por la mínima, pero la gente, los comentarios, la gente que me comenta algo del equipo, pues me dice que gana por la mínima, pero que es superior, ¿no? O sea, que un equipo muy difícil, que sabe muy bien lo que se hace, ya te digo. Nosotros tenemos que ir a buscar el partido desde el minuto uno, ¿eh? Tenemos que ser agresivos, tenemos que jugar al ataque y lo vamos a intentar. Yo creo que en casa estamos haciendo muchas cosas bien y si le damos muchísimo ritmo al partido, de los que nos interesa mucho ritmo al partido, pues se lo pondremos muy difícil de puntuar en nuestra casa. Si es un partido paradito, si es un partido más de posición que de ataque, pues nos puede costar. Con gente con calidad y veterana, eso a ellos les beneficia, claro. ¿Cómo está el equipo? ¿Tenemos bajas para este partido? ¿Algunas altas? Pues bajas, me parece que los que teníamos apercibido de sanción, ninguno recibió tarjeta. Cristian Brea seguirá de baja. No sé si recuperaremos a Manel. La semana pasada no pudo entrenar, no sé si para esta semana podrá entrar o no. Isma sí, Isma tenía un golpe en el tobillo, pero vamos, en el empeine. Pero yo creo que para esta semana sí que estará. Y luego la duda está un poquitín en David García, ¿no? A ver cómo entrena esta semana y cómo le vemos, a ver si paga en la convocatoria, ¿no? Pues bueno, Félix, suerte para este sábado en Alto Muy bien. Ricón y hablamos. Muy bien, muchas gracias, Un Oliver. saludo, hasta luego. Venga, hasta luego, adiós.